Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. No seas topo. No seas topo. No vivas bajo tierra, cuando puedes vivir sobre ella. No vivas en la oscuridad. Busca la luz, síguela, y llegarás a Dios. ¿Por qué vivir ciego? Puedes ver si quieres. ¿Quieres ver? Pídele a Dios ver la verdad. Pídele que te la muestre, y la verás. Ya nunca más estarás bajo tierra. Ahora te sentirás volar, porque Dios te elevará. No seas topo, cuando puedes ser libre como un pájaro, por el amor de Dios. Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com.